Saludamos a todos los amantes del buen rock en sus diversos estilos que ya están junto a nosotros para dar inicio a una nueva edición de Paraíso Infernal, una hora aproximada de buena música junto a ustedes. Hoy, como siempre, tenemos diversos estilos, desde ese rock más clásico, pasando por diversos subgéneros, todo con la idea de pasar un grato momento disfrutando de lo que para nosotros es lo más importante, la buena música. Soy Arkham y como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a escuchar buen rock en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Damos paso, como siempre, a nuestra característica presentación y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de dar inicio a lo más importante de este programa, la música, les recordamos dónde pueden escuchar Paraíso Infernal. Por ejemplo, un nuevo programa llega todos los domingos hasta Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde puedes disfrutar del buen rock y de la buena programación de Radio Despierta FM. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan todos los domingos desde las 21 horas por Radio Despierta FM de Llanquihue en el 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros vamos a abrir el programa de hoy disfrutando de dos covers del mundo del rock, y la primera canción que vamos a escuchar va a ser la ya mítica Sweet Dreams Are Made of This, propiedad de la banda británica de synth pop formada en 1980, Eurythmic. Nosotros vamos a escuchar la versión noventera del gran Brian Hood Warner, conocido mundialmente como Marilyn Manson, quien tomó este tema, lo adoptó a su estilo y lo incluyó en su EP Smell Like Children de 1995, donde además incluye remix y versiones de diversos grupos. Y luego vamos a programar un cover de un maestro que hace de otro maestro, el tema All Along the Wobbly, propiedad del maestro Bob Dylan, que es parte de su disco John Wesley Harding de 1967. Nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema realizó el dios de la guitarra, Jimi Hendrix, y que incluyó en su disco de 1968, Electric Ladyland, versión que incluso fue incluida en el puesto 47 entre las 500 canciones más grandes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Bien, gente, arrancamos entonces el programa de hoy con dos tremendos covers del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema Sweet Dreams Are Made of This, original de Eurythmics, incluido en el disco que tiene el mismo nombre de la canción, Sweet Dreams Are Made of This, de 1983. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a disfrutar de la versión de Marilyn Manson, que está al interior del disco Smell Like Children, de 1995. Y luego vamos a escuchar otro temazo, All Along the Wobbly, propiedad del maestro Bob Dylan, que es parte de su disco John Wesley Harding de 1967. Nosotros vamos a escuchar la versión más conocida, propiedad del mítico Jimi Hendrix, y que es parte de su disco Electric Ladyland de 1968. Everybody's looking for some. must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Tremendos temas los que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. Antes sí, les recordamos que también todos los días sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, donde nuestro programa está en formato de podcast, es decir, tú los puedes escuchar cuando sale, el día sábado, o lo puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo y un saludo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y bien, nosotros vamos ahora a escuchar a dos bandas representativas de uno de los subgéneros del rock, en este caso derivado del punk rock. Me refiero al crust punk, una música parcialmente definida por bajos pronunciados y un sonido sucio, crudo y brutal. Es un estilo musical muy rápido, las voces son usualmente guturales, así como también pueden ser gritadas. El crust punk toma influencias del anarco hardcore punk, además también del metal extremo y en algunas formas del death rock. Una de las bandas pioneras de este estilo es Amebic, agrupación formada en Devon, Inglaterra, en 1978 y que duró hasta 1987 en su primera etapa. Posteriormente se volvieron a juntar el año 2008 hasta el 2012 en una segunda etapa. Es considerada por muchos como una banda de culto. tienen a su haber tres discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio, Monolith, lanzado al mercado en 1987. Poco después de ello, la banda se separó hasta el año 2008, cuando se volvieron a juntar. En ese momento, la alineación de Amebic era con Rob Miller, o conocido como The Baron Rocking von Apid, en bajo y voz; Chris Miller, conocido como Sting the Pig, en guitarra y segunda voz; Robert Richard, o Spider, en batería; y Andy Wiggins, o A-Droid, en teclados. De este disco vamos a escuchar el tema The Power Remains, y luego seguimos con una banda representativa de este estilo, Doom, formada en 1987 en Birmingham, Inglaterra, la que estuvo unida hasta el año 1990, cuando se disuelven, volviéndose a juntar posteriormente en 1992 hasta el año 2005, para posteriormente nuevamente juntarse el año 2010 hasta la fecha. A pesar de su corta primera existencia, la banda consiguió posicionarse como uno de los impulsores del género crust punk, combinando elementos del metal extremo y del anarcopunk, contando la fecha con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del LP War Crime y Human Beings, su primer trabajo de estudio del año 1988, que fue grabado por John Pickering en voz, Bree Doom en guitarra, Pete Nash en bajo y Tony Stick Dickens en batería. De este disco vamos a escuchar el tema After the Bomb. Bien, gente, vamos ahora entonces a programar a dos bandas que están dentro de uno de los subgéneros del rock, en este caso específicamente que se desprende del punk rock, me refiero al crust punk. Primero vamos a escuchar a Amebic, los padres de este estilo según muchos críticos, y su tema The Power Remains del disco Monolith del año 1987. Y luego vamos a escuchar a otra banda de este estilo, de este subgénero de rock, me refiero a Doom, y su tema After the Bomb del disco War Crimes and Human Beings. Oh, Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos que pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal los días viernes en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en este formato que ya lo señalamos, permite descargarlo o escucharlo en el momento. Y también puedes escuchar las otras temporadas en el buscador, tú pones ahí Paraíso Infernal y vas a ver todas las temporadas. Así que un saludo y un abrazo a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar un par de noticias del mundo del rock. Les contamos en primera instancia que Blink 182, banda estadounidense formada en 1992 en Poway, California, Estados Unidos, anunció una gira por Latinoamérica en el año 2024 en Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil, además de presentarse en Stereo Picnic en Colombia y Asunciónico en Paraguay, y un concierto en el Estadio San Marcos de Lima, Perú. Sin lugar a dudas, un regalo para su fan que esperaban verlos este año, pero no se pudo ya que debieron cancelar sus presentaciones por la lesión de Travis Barker, el baterista. Recordemos que además esta banda está integrada por Mark Hoppus en voz principal y bajo y Tom DeLonge en voz principal y guitarra. Mientras esperamos se concrete esta gira por Sudamérica, vamos a recordarlos con el tema All the Small Things del disco Enema of the State, su tercer trabajo de estudio lanzado al mercado en 1999. Y en otras informaciones, lamentables la verdad, otro grande anuncia su retiro de los escenarios. Se trata de Aerosmith, quienes anunciaron su gira final luego de 50 años de carrera, con una gira que se va a iniciar en septiembre de este año 2023 en Norteamérica y va a finalizar en enero del año 2024. Estarán acompañados en esta oportunidad de The Black Crowes como banda soporte. A través de un comunicado, la banda señaló: esto no es un adiós, es un relájate, preparaos y seguid este camino, vais a tener el mejor concierto de vuestras vidas. La gira ofrecerá también diferentes packs VIP y experiencias para los fans que quieran llevar la experiencia del concierto al siguiente nivel. Los packs son variados, pero incluirán una entrada premium reservada, una foto con los miembros de la banda, algo tremendo e histórico, merch de edición limitada y más. Lo malo sí, aunque que se retiren estos monstruos del rock ya es malo, es que uno de sus miembros originales, el baterista Joey Kramer, no podrá ser parte de esta gira por problemas personales. Nosotros vamos a recordar a esta gran banda con el tema Amazing del disco Get a Grip de 1993, su undécimo trabajo de estudio y su disco más exitoso en cuanto a ventas. Bien, gente, Cerramos este breve segmento de noticias y por supuesto vamos a disfrutar de la música de los directos involucrados. Vamos a escuchar primero a Blink 182 y su tema All the Small Things del disco Enema of the States de 1999. Y luego vamos a escuchar una banda clásica que comienza a retirarse de los escenarios, Aerosmith, y uno de sus clásicos, Amazing, del disco Get a Grip de 1993. And I would die. So, from all of us at Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night. Tremendos temas los que acabamos de escuchar, y antes de seguir con el programa de hoy les recordamos que pueden escuchar un nuevo capítulo de Paraíso Infernal todos los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario en Radio Embrujo FM en sus señales 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y la 101.7 del dial para los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan siempre a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan en su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar dos de los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Iniciamos con uno de los grandes que se va a presentar en el Estadio Monumental y en doble jornada el 25 y 26 de noviembre, el gran Roger Waters, quien llega a Chile en el marco de su gira This Is Not a Drill, con la que está recorriendo el mundo despidiéndose de sus fanáticos tras 40 años de exitosa carrera musical. Según se ha informado, este show estará plagado de tremendos temas, ya que se centra en cuatro imponentes producciones: The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y Animal. Una verdadera e impresionante galería de clásicos del rock de todos los tiempos. De seguro, uno de los conciertos más esperados de este 2023 en nuestro país. Y nosotros vamos a recordar al maestro con la canción Money, creada obviamente por él y que es parte del disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd de 1973. Y otra banda clásica que llega a nuestro país son los estadounidenses de Fear Factory, agrupación de metal formada en 1989 en Los Ángeles, quienes se van a presentar el sábado 10 de junio en el Teatro Teletón como parte de su gira The Machine Will Rise Tour 2023, instancia donde además están presentando su nuevo vocalista, Milo Silvestro. En esta oportunidad estarán presentes como bandas soportes los nacionales Dogma y All Tomorrows. Sin duda, una buena noticia para los fans que esperaban la presencia de la banda luego de 11 años de espera. Y nosotros, por supuesto, vamos a recordar a esta gran agrupación con un tema de uno de sus mejores discos, según la crítica, Obsolete, lanzado al mercado en 1998. El tema elegido es el que abre este trabajo, me refiero a Shock. Vamos entonces a disfrutar de temas de artistas que van a estar prontamente en nuestro país, de tremendos artistas. Les recordamos, 25 y 26 de noviembre se va a presentar en el Estadio Monumental el gran y único Roger Waters como parte de su gira This Is Not a Drill. Lo recordamos con uno de sus temas en Pink Floyd, Money, del disco The Dark Side of the Moon de 1973. Y luego, una tremenda banda se va a presentar el 10 de junio en el Teatro Teletón dentro de su gira The Machines Will Rise Tour, donde estarán acompañados de los nacionales Dogma y All Tomorrow. Lo recordamos con un tema de su disco Obsolete de 1998, la canción Shock. Money, it's a hit. Don't get me that too good, good bullshit. I'm in a high fidelity, first class traveling section. I think I need a Learjet. Thank you. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a recordar a esos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. En primera instancia vamos a recordar al gran Ernest Evans, conocido mundialmente por su nombre artístico Xavi Shaker, nacido en la localidad de Spring Gully, California del Sur, un 3 de octubre de 1941, y es considerado por muchos como el rey del twist. Y a pesar de que tuvo varios éxitos, en esta oportunidad vamos a escuchar quizás el mayor de todos, The Twist, un tema original de Hank Ballard y The Midnighters de 1959, que Xavi Shaker grabó en 1960, transformándose en un exitazo, dando paso a la moda del twist. De hecho, en el año 2014, la revista Billboard declaró la canción como el mayor éxito de la década de 1960 y de todos los tiempos, y es la que vamos a programar en el día de hoy de este gran artista. Luego vamos a escuchar una banda, algo de rock and roll inglés, con Gerry and the Pacemakers, agrupación formada en 1959, originaria de Liverpool. De hecho, contemporáneos de The Beatles, con quienes actuaban en el Cavern Club. Esta agrupación, antes de su disolución, grabó 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, You'll Never Walk Alone, un single de 1963 que para muchos será conocido porque es popularizado por los seguidores del cuadro de fútbol inglés Liverpool. Vamos entonces a escuchar a los históricos. Primero vamos con un solista, Xavi Shaker y su tema inmortal, The Twist, un single de 1960. Y luego vamos a escuchar algo del rock and roll inglés con Gerry and the Pacemakers y su single You'll Never Walk Alone de 1963. Sweet silver song Bien, gente, llegamos ya al final del programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente, para todo lo que le podamos ayudar, para lo que ustedes necesiten en nuestro medio de contacto, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros vamos a cerrar el programa de hoy con rock latinoamericano y en este caso con rock venido desde Paraguay. Vamos a iniciar con una agrupación formada en el año 2002 en Ciudad del Este, Quasar, agrupación de thrash metal integrada actualmente por José González en voz y guitarra, miembro original, Marcelo Saracho en bajo y Marcelo Moreira en batería. Esta agrupación cuenta con un disco de estudio, Wrath of Good, del año 2009, del cual hoy vamos a escuchar el tema Black Soul. Y cerramos con una banda de punk rock y ska punk paraguaya, formada el año 2002 en la localidad de Villarrica, Tres Fronteras, integrada en la actualidad por el argentino Arnaldo García en voz y los paraguayos Hugo Marín en guitarra, Franchi Morinigo en guitarra y Ed Gallos en batería. Esta agrupación presenta dos discos de estudio, Buscando el Rumbo del año 2006 y Volver a Empezar del año 2012. De este último trabajo vamos a escuchar el tema Lo Mío es Personal. Ya, gente, culminamos entonces el programa de hoy con rock latino directamente desde el Paraguay. Primero, el thrash metal de Quasar y su tema Black Soul del disco Wrath of God del año 2009. Y luego, el punk rock y ska rock de Tres Fronteras de su disco del año 2012 titulado Volver a Empezar, el tema Lo Mío es Personal. Con estos dos temas nos comenzamos ya a despedir. Esperamos, como siempre, que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.